El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches acá en Sumando. Bueno, otro día más. Estamos acá con Dora Mancilla, Alejandra Gulli. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por fin una noche otoñal, ¿no? Sí. Muy linda. Por suerte no hace tanto frío, viste, que habían anunciado. Y no llueve. Sí, eso es muy bueno. Estamos viendo acá el partido de... ¿Quién juega? Hoy juega River. Se lo lleva la... mira, bueno. ¿Qué cosa? El que está jugando acá Independiente y Banfield. Bueno. Que ganen los rojos. Sí, ¿no? Ya está contento Leonardo por eso. Acá, bueno, acá lo tenemos a Leonardo, que siempre nos acompaña. Que es Independiente, ya supimos. Sí, con razón está el partido. Bueno. Hoy vamos a hablar un poco de la movilización que estuvo vigente el viernes sobre la ley de medios. No, el jueves 15. Perdón, 15, sobre la ley de medios. Y bueno, hoy vamos a tener un invitado especialista en economía, Hugo Bagnier. Hugo Bagnier. Siempre lo nombro de acá de Moreno. Tenemos el orgullo de ser morenense. Sí, la verdad. Vamos a hablar un poco del tema de... Sobre la ley de cheques, este avasallamiento a la Constitución Nacional en el debate que se dio el jueves a la noche en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, el cual... De una forma arbitraria y desopilante, porque no se le puede decir de otra manera, el vicepresidente de la Nación, que forma parte de lo que es el Poder Ejecutivo, dictaminó que era válida la votación con una mayoría simple, cuando lo que exige el artículo 175 de la Constitución es que tiene que ser la mitad más uno de los presentes. Exacto. No de los presentes, la mitad más uno del cuerpo. Los presentes es otra cosa, la mitad más uno del cuerpo. Es decir, que te necesitaba 37 votos. Como no lo lograron, bueno, estas cosas que tiene, verdaderamente, no sé si ustedes comparten conmigo, que tiene este grupo que se hace llamar la oposición. Y con el apoyo del vicepresidente de la Nación, que tendría que acompañar al oficialismo, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Al Poder Ejecutivo sobre todo, ¿no? Sí, y más claro. Que eso, es que está jugando como un papel de senador y el señor no fue elegido como senador, ¿no? Igual manera queda abierta la posibilidad de hacer un juicio político por sí. Esto, ¿no? Eso es lo que dicen, sí, claro, ¿no? Hacerle un juicio político. Claro, no cumple la función que tendría que cumplir como vicepresidente, ¿no? O sea, la cumple, pero digamos que se excede en lo que hizo. Sí, y yo... Me parece que tendría que ver un poco más, digamos... ¿Querés que te diga una cosa? No sabe ni contar, porque al principio se equivocó en los números. Le estamos dando con todo, ¿no? Bueno, no sabe contar. Se y lo merece. Yo, la verdad, adhiero lo que dijo la presidenta de la Nación cuando le dijo que estar en el Senado de la Nación no es ser un cupier que cuenta las fichas, ¿no? Y es una vergüenza. ¿Tenemos el aire? Ah, bueno. Un llamado al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber, no sé, yo soy un simple oyente, ¿en dónde radica básicamente... Disculpen mi ignorancia, ¿no? ¿Dónde radica básicamente el cuestionamiento? Que, bueno, yo lo escucho en programas así, periodísticos. periodísticos como 678, bueno, ahora lo estoy escuchando en un medio local como ustedes. La Constitución creo que es clara en el inciso 3 del artículo 75. O sea, yo no sé en dónde radica que, digamos, la falla de este señor. Porque, ojo, yo no soy radical, ni tampoco aspiro a serlo, ni lo fui en su momento, pero no lo soy, aclaro. Sí. ¿En dónde radica el error técnico de este señor? Es que es la mitad más uno del cuerpo y no la mitad más uno de los presentes. Porque ese es el error. Por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Pero la mayoría absoluta es... Más uno. Claro, la mayoría absoluta es cuando es el cuerpo tiene la mitad más uno de las cámaras. Cuando la cámara está presente, el total de la cámara, no los presentes como hizo él. ¿Entendés cuál es la diferencia? Si yo tengo el quórum, se da porque tengo 65, 68 o 70 miembros y el total del cuerpo es 72, ¿sí? Para que sea la mayoría absoluta de la cámara, tiene que ser 37 votos. ¿Sí? De una de las partes. O sea, las dos terceras partes de la cámara. No llega la mitad más uno. Son 50%, es decir, si el 50% de 72 son 36, ¿sí? Ajá. Para que sea la mitad más uno, tiene que ser 37. Ajá. Uno son 37 y el otro son 36. Y esto fue 36 contra 35. Ahora, a mí me parece que, no sé quién. Esta constitución que tenemos actualmente, que es del año 94, de la época de Menem, sí. Me parece que no es muy claro tampoco. O sea, y si vamos al caso, el que lo puso ahí a Cleto Cobos fue Néstor Kirchner. ¿Cómo es tu nombre? Ah, bueno, espera. Walter Cardoso, Walter, es más allá de quién lo pusieron, claro. Y evidentemente se equivocaron, como... También Dualde por ahí se equivocó poniéndolo a Kirchner, ¿no? Es decir, eso no es el fondo de la cuestión, es la forma. El fondo es que en el año 1994 se hizo esa reforma por la coalición de los dos partidos más importantes de la República Argentina, que fueron la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Eso fue lo que se llamó el famoso Pacto de Olivos. Y ahí nos abrocharon a todos. ¿Sí? Nosotros no nos pusieron a toda la ciudadanía a hacer un referéndum a ver si queríamos o no queríamos modificar la Constitución. Y ahí, gracias a Dios, una de las cosas que se lograron en ese pacto fue que no se tocaran las 36, los 36 primeros artículos de la garantía y de derechos y garantías. ¿Sí? Y tampoco se tocaron los de fondo que tenían que ver con la división de los poderes. Y salvo estos artículos que tienen que ver con lo impositivo, que le dio la posibilidad, claro, exacto, al Senado. Eso iba a explicar. Sí. Porque acá es una cosa especial, porque cuando se refiere a impuestos participativos, ahí está el quid de la cuestión. Ahí. Claro. Ahí, es decir, en una situación especialísima. Claro. Y además hay una cuestión que sí es real y que es anterior al año 94, que tiene que ver con que los... todo lo que tenía que ver con presupuesto y todo lo que tenía que ver con impuestos solamente podía ingresar por la Cámara de Diputados y no así por senadores. Y esa reforma también se hizo en el año 94. Así, esto es el fondo de la cuestión, pero ya está. Y ante esa situación nosotros lo que tenemos que hacer es acatar la ley. Ahora, si nosotros no vamos a acatar ni siquiera nuestra Carta Magna, ¿qué es lo que nos espera como ciudadanía? Son las leyes del juego en la política. Y si no las puedes respetar, lo que hay que leer acá atrás, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto es destruir el presupuesto nacional. ¿Para exacto. qué? Para que la asignación por hijo no se pueda ser pagada, ¿entendés? Y de esa manera el gobierno, si tiene alguna fortaleza, la pierda. Pero siempre son los que están pagando son las personas, es decir, el ajuste se hace por los más pobres, sí, por la gente que más necesita. Además otra cosa, ¿no? Esto, el impuesto a los cheques, que había sido en forma así, por un año, por dos, como es, también va un porcentaje al ANSES, como te decía mi compañera Walter, y con eso se paga también el salario universal por cada chico, ¿no? Así que mira, que para mí es una norma que estuvo fantásticamente puesta, más allá de que puede ser corregida, que puede ser profundizado, todo se puede profundizar. Pero ¿cuál decís vos? Lo de el salario, la asignación por hijo. Pero lo universal por hijo. Claro, lo importante es tener en cuenta es que hay personas que trabajan, que tienen trabajo, que hoy por hoy, o hasta un tiempo, era, qué sé yo, un lujo tener trabajo, sí, que quizás están en una condición económica buena, porque tienen trabajo, y esa asignación se la paga el Estado, ¿no? Entonces, me parece estupendo que se le pague a todos, y a los que no tienen trabajo también, porque es una forma... O los que están en negro también. O los que están también, en negro, exacto, claro. Porque porque los hijos existen, las criaturas existen, por lo tanto, hay necesidades, tremendas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, por eso, Walter, hay que tener en cuenta esa cuestión también, la cuestión social. Bueno, un gusto haberla escuchado, ¿no? Un gusto para vos, Walter. Bueno, okay. Gracias. Bueno. Bueno, qué lindo, ¿no? El debate, que llamen. Los invitamos a quien quiera llamar. Va a estar ahora dentro de un rato un economista, como dijeron las chicas. El nombre es... Anabela, ¿cómo es? Hugo Bagni. Hugo Bagni. Así que, bueno... Si quieren participar, pueden llamar al 466-6559 o nos pueden mandar un mensaje de textos al 1561540359. También otra, lo que pueden hacer es, si quieren, mandarnos un mail a sumando-sumando@yahoo.com.ar. Está bueno que empecemos con el debate, ¿no? Porque es un programa justamente para eso, para sumar opiniones y, bueno, para volver a llamar. Tengo acá un mensaje que nos mandaron al celular de la radio. Dice que lo que hay de fondo es una disputa de poder entre la clase dominante. Lo que pasó en el Congreso a nosotros no nos afecta, dice Cristian. Bueno, lo que hay, una pelea de fondo de la clase dominante, no nos quepa la menor duda. Sí. Son dos modelos que están enfrentados y hay quienes dominan. Es una lucha de poder para la reproducción, eso es... Pero lo que pasa en el Congreso a nosotros nos afecta. Y hoy por hoy sí, porque estamos bajo este sistema. El tema es, bueno, cuando no estemos, la lucha se va a dar más grande el día que podamos desaznar todo este sistema. Pero es un paso mucho más, creo que más grande, pero me parece que sí, que nos afecta el presupuesto. Y más a los chicos chiquitos, a los niños. A los niños que son nuestro futuro y que son los que van a tener también esa cuestión de progreso, ¿no?, para el cambio. Teniendo en cuenta que la exigencia para cobrarlo es que los chicos vayan a la escuela. Claro, ¿no? Exacto, eso iba a decir. Exacto, me sacaste la palabra de la boca. Y otra de las cosas también, las consecuencias buenas de esto también, con 25% de jóvenes anotados en las escuelas secundarias. Así que faltan bancos. Pero no importa, la cuestión es que los chicos, sobre todo los jóvenes, comiencen o recomiencen la escuela secundaria, por ejemplo. Sí, es muy importante, más allá que cómo está el tema de la educación, el currículum, lo que son los contenidos. Pero bueno, hay muchos profesores que en eso se encargan para poder no dar el contenido del poder, ¿no? Bueno, vamos a ir al track de anunciantes. Sí, primero, antes que nada, vamos a anunciar a uno de nuestros anunciantes. Sí. Sí, Ferretería y Bulonería Casa Suárez, Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 9 a 13. Ferretería Bulonería Casa Suárez. Bueno, nos dice acá el Leo que primero pasamos en un tema musical y después sí, vamos a los anunciantes. Muchas gracias. Rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pucky Bugalú con la participación especial de Choke Down y la 33 para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese

hay otras formas de entender la economía. Bueno. Bueno, acá estamos. Pisándonos como siempre. Sí, sí, sí, es cierto, sí. Bueno, estamos con nuestro invitado especial, el economista Hugo Bagni. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va, Dora? Bien, bien, muy bien. ¿Y qué tal con la cuestión esta de la famosa ley del cheque? La famosa del impuesto al cheque. Le vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no? Tuvimos una charla antes con un oyente y bueno, sería importante que vos pudieras ampliar lo que es la ley de cheque, qué es lo que, a dónde apunta en cuanto a lo que es la comparticipación y en lo que se apunta a querer modificarla, ¿no? Y también podría ser también un poco, no mucho, un poco del modelo económico que nosotros estuvimos hablando también, ¿no? Dale. ¿Qué te parece? Sí, yo me voy a referir más que nada al tema económico del impuesto al cheque porque el tema jurídico es más complejo, ¿no? Pero, ¿por qué? El impuesto al cheque salió en el tiempo de Cavallo, si no me está fallando la memoria, año 94. Sí. Bueno, ahí nace el impuesto al cheque. El impuesto al cheque... en un primer momento no tenía coparticipación. Después sí, empezó a tener coparticipación y tenía más o menos entre un 15 y un 20% para las provincias, el resto quedado para el Estado. Pero, ¿qué pasaba? Las provincias en aquel momento, las cajas de jubilaciones, cada una tenía su caja de jubilación propia, que estaban en la ruina la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Se hace cargo la nación de todos los jubilados del país, ¿sí? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, excepto algunas provincias, hoy la provincia de Buenos Aires tiene el IPS que no es no pertenece a ANSES. Todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires están en IPS. Pero ha habido muchas provincias, generalmente las provincias pobres, las del NOA o las del NOE, entraron todas al ANSES. Entonces era una forma de quedarse con más coparticipación el Estado, el gobierno nacional, a los efectos de recaudar fondos para sostener todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora lo que se pide es que las provincias coparticipen más. Ese es el tema. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Los 180 pesos para los chicos, la asignación familiar por hijo, ha pasado todo al Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional le paga a todos los chicos de todo el país. Entonces, el tema es ¿qué hacemos? Le sacamos la coparticipación, le dejamos menos coparticipación al Estado, por una parte, ¿no? Al Estado Nacional. Le dejamos menos coparticipación y que se siga haciendo cargo de todo, e inclusive obras, escuelas, caminos, eso se está haciendo cargo el Estado Nacional. Y no nos equivoquemos, hay provincias que todavía mantienen una deuda muy grande con la nación. Es decir, en materia de provincia hay que tener mucho cuidado, porque está lleno de provincias donde está manejada por corruptos. Han estado manejadas por corruptos y siguen estando manejadas por corruptos. Entonces tienen una deuda muy grande con la nación. Entonces ahí hay que ver todo esto. Yo sería partidario de que acá tiene que haber una reforma, e inclusive una reforma impositiva. ¿Sí? Acá se tiene que acabar de que el IVA del 21% lo pague lo mismo Macri que el verdulero enfrente. Exacto. Entonces son impuestos regresivos. Entonces acá hay que ver toda la bolsa, hay que hacer un replanteo de todo el sistema impositivo. Sí, sí. Bueno, me hace un corte. Bueno, tijera. Vamos a hacer un corte. Vamos a ir a la publicidad de la radio y volvemos, que el tema muy bueno. Está interesantísimo. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así no sufro de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril, mediocre. Ni en contra, ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. O sea, hay dos posibilidades: o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición del latido americano, domingos de 11 a 14 horas por FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? Sumando. Por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, continuamos con Hugo Bagni, nuestro invitado especial hoy. Hugo. Bueno, yo te agradezco lo de especial, pero me excede. No, lo que bueno, sí, lo que pasa es que para nosotros, es como parte de la producción, es importante tener una persona que entiende economía, más allá de lo que nosotros podemos tocar de oído, por lo que leemos o por lo que tenemos de conocimientos. Es importante porque le da calidad al tema que estamos tocando, porque es un tema importante, ¿no? Ahora, que nos gustaría, ya que tú estabas comentando, que nos hables sobre el modelo económico con respecto a esto de la coparticipación, de la ley de cheques, cómo impacta en nuestra sociedad, ¿no? Esto es, en cuanto a que, como vos decías, si unos pagan el impuesto de una manera y otros lo pagan de otra, ¿no? Si está todo unificado, el verdulero paga el 21% y Macri, sí, también. Sí, y Macri también. Y además, sí, otra cosa, que yo no sé si vos te acordás, Hugo, que cuando el solo hecho de hablarse en el año que estaba Alfonsín, el solo hecho de hablarse del impuesto que se iba a cobrar a la tierra improductiva, ya casi lo sacan del gobierno Alfonsín. No sé si vos te acordás. Mirá, Hugo, yo me acuerdo, Alfonsín tuvo varias cosas, varios problemas muy parecidos a los de este gobierno. Exacto, sí, sí. El sí, problema sí. con Clarín, sí. El problema con la iglesia, el problema con la sociedad rural. Sí, también. Sí, sí, acordate cuando lo es, cuando lo silbaron. Es bastante cuadro, ¿no? Es decir, sí, que acá cuando, nada más que en un momento dado, Alfonsín da marcha atrás en todo. Pero igual la economía no lo acompañaba. Estábamos en procesos inflacionarios, estábamos en situaciones. Claro, pero fíjate que los procesos inflacionarios, ahora estamos en un proceso, sí, sí, que digamos el gobierno no lo dice, pero sí, porque ¿qué pasa? Muchas de las cosas, ahora vamos a profundizar más el tema de inflación, pero muchas de las cosas ocurren por expectativas. Yo aumento por las dudas que va a pasar, entonces el otro también, y el otro que él compra, compra más caro, entonces recarga más, y hacemos una carrera. Es decir, en materia de inflación, tiene que haber elementos que la justifiquen, y acá no hay absolutamente nada más que la especulación. ¿Por qué? Aumento de salarios no hubo desde mitad del año pasado, y estos aumentos, la carrera esta empezó en enero. Así que los aumentos de salarios no fueron. ¿Hay déficit fiscal? Mentira, no hay. Entonces, otro tema, no tiene tampoco por qué haber inflación. Bueno, no te olvides. ¿Sabes la que trae la inflación? Los 180 pesos por hijo que dieron, más el aumento a los jubilados, no el aumento, sino cuando se pagó el aguinaldo a los jubilados, los 350 pesos que dieron ese plus. Sí. Entonces, dijeron, a estos hay que sacarle la guita. Yo lo que escuché de una entrevista que le hicieron al Premio Nobel de Economía estadounidense, que cuando le preguntaron sobre la inflación en la Argentina, dijo, todo país en crecimiento tiene un brote inflacionario, sí, porque tiene que ver con el crecimiento del consumo, porque es el principio básico de lo que es de economía, del capitalismo, que a mayor demanda, más caros son los precios. Es decir, cuando hay mucha demanda sobre un objeto, este escasea y eleva el precio. Pero acá es lo que vos dijiste, y tenés mucha razón con respecto a los expectativistas, que es una escuela dentro de lo que es la economía, y son todos estos economistas que pululan en los medios de comunicación, que viven diciendo que el dólar se va a 10 pesos, todo ese tipo de cosas que genera esa situación. Claro, la economía es un tema muy sensible para eso, y está muy atada a la política. Sí, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decimos por un medio empieza a ampliarse, ¿sí? Como el eco. Claro. Y que si yo lo digo por TN, es mucho mejor todavía, porque es mucha la gente que me está escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, en economía, uno tiene, y yo te aprovecho este momento para corregirte algo que dijiste, o nosotros no sabemos de economía. Yo pienso, no me acuerdo quién fue, fue Calabrini, Ortiz o Jaureche, cuando dijeron, si me explican economía, algo en economía una vez, si no lo entiendo, pregunto. Y si me lo vuelven a explicar y lo vuelvo a preguntar porque no lo entendí, es porque me están jodiendo. Esa fue la palabra que usó. Entonces, cuidado, a veces el sentido común. Vos decís, nosotros hablamos de economía. Está bien que hablen de economía. Sí, sí. Y hay algo que se llama sentido común. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque parece que la economía estuviera atada a una ciencia exacta. No, tiene a la matemática como auxiliar de la economía, pero no es una ciencia exacta. No, es una ciencia social. Es una ciencia social. Lo que pasa es que a ellos le da target estar atados a una ciencia exacta porque es como que están dentro de las ciencias duras y tienen mayor presupuesto. Es algo de que vos, poder. No, aparte vos no podés hablar porque no entendés. No se entiende. No. Claro, entonces te lo hago complicada. Clase. ¿No ves que ahora con el tema del yo de inglés, mira, en la escuela secundaria me la llevé los 5 años a mí y orgulloso de ello? Pero te digo, está plagado de palabras en inglés. Que yo tengo un diccionario en casa y tengo que ir a recurrir al diccionario de inglés, a ver qué están diciendo. Sobre todo el inglés técnico. Claro, ¿no? Y te la complican. Exacto, sí. Bueno, tijera. Sí, bueno, disculpen este bachecito, pero es que vamos a ir a un tema musical, Hipocresía de Rubén Blades, y volvemos con el tema que nos está ocupando. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras.

En principio te digo, para... Vamos a tomar el caso de ahora, ¿no? De los fondos del bicentenario que fueron de la reserva. Las reservas, en realidad, son para pagar obligaciones que no hay ni por qué ir a investigarlas. En principio, gran parte de los 6.500 millones de dólares está para cubrir los bonos que dio Dualde a los ahorristas para compensarle la diferencia de dólar. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que esos bonos los tienen los bancos hoy en la mayor parte. ¿Por qué? Porque la gente no tenía para bancárselo y se lo vendieron a los bancos. Exacto. Pero es una deuda que hay que pagarla. Pero también comenta, ¿cómo compraron eso? ¿A qué precio compraron esos bancos? Todo es así. Cuando, por ejemplo, en el canje, ¿sí? En el canje, porque la otra parte, acá se mezcla todo. Y la deuda que se contrae de los 6.300 millones de dólares, es una parte para pagar esos bonos que emitió Dualde, y otra parte para pagarle al Club de París. ¿El Club de París qué es? Son los créditos que dieron los gobiernos de los países. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí. Los 6.500 millones, 6.300 millones, perdón, es para pagar eso. Ahora, todo el otro tema que viene barajado con el pago de sí, deuda externa, inversores externos, esto va en un canje, que lo único que va a desembolsar el país son 165 millones de dólares. Parece una barbaridad, pero estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Sí, sí, sí, conozco. ¿Sí? Donde hay una quita, 20.000 millones tendríamos que pagar de capital, y vamos a pagar 18.300 millones de dólares, incluido todos los intereses que corren desde el año 2005 hasta ahora, con lo cual, bueno, es dar un respiro. Pero ¿qué pasa? El tema es, tenemos que pagar la deuda legítima, la deuda no es legítima. Yo pienso de que si dejamos de pagar la deuda vamos a sufrir bastante. Ecuador no la está sacando barata y le está costando mucho a Correa lo que está pasando. Sí, sí, sí, seguro. Sabemos el tema, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si acá dijéramos, estamos en una situación donde hay un país que aguanta, resiste, patriótico. No, no es así. No, acá se vuela con el primero. Amplio de la clase media, que cuando le toque en el bolsillo no consiga azúcar, va a ponerle grito en el cielo y va a salir a golpear cacerola en la Plaza de Mayo. Sí, entonces, tal cual. Hay que tener cuidado con lo que se hace, porque no es cuestión acá de largar, no hay que pagar, hay que suspender el pago, hay que investigarla primero. Yo pienso que los que dicen eso, cuando lleguen al poder, si alguna vez llega, no lo van a poder hacer, porque para eso hay que tener una base muy grande del pueblo atrás. Bueno, para eso tenemos un ejemplo muy claro en América Latina, el caso de Lula da Silva. Él tenía un discurso muy de enfrentamiento con los poderes hegemónicos y después tuvo que transar, porque si no, no iba a poder gobernar Brasil. Y entonces, en Argentina pasa más o menos lo mismo. Es más, se te disparan un poco los precios y ya tienen... están haciendo un aquelarre golpista, porque lo que nos está pasando ahora. Y eso que estuvimos mal, No nos acordamos de lo mal que estuvimos en Argentina en el 2001. La gente parece que no tiene memoria. Sí, sí, sí. Oye, sí. Hoy estaba escuchando a Pinedo, que es un tipo que no se puede decir que no sabe, porque yo no sé qué si es abogado, economista, no sé qué es Pinedo, pero viene de familia de economistas. Sí. Son tristemente célebres su padre y su abuelo. Sí, ¿sí? Entonces, hoy decía, miente y dice que desde el año 2004 que vamos aumentando el déficit en el presupuesto, es mentira. Es mentira y es una vil mentira, porque esto no es algo que haya que investigar. No, no, que se vaya a ámbito financiero, que es de derecha, que sus fuentes son de derecha, a ver cuánto hace que venimos aumentando la recaudación, y si bien se aumenta el gasto, se aumenta la recaudación también, y no hay déficit. Lo que pasa es que cuando se dice déficit primario es una vez pagado todos los gastos del Estado, ¿sí? Lo que no nos da para tener utilidad para que siga el superávit, es cuando viene el secundario, que ahí se carga pago de deuda externa. Entonces no da el presupuesto para eso. Claro. ¿Sí? Claro. Que es el tema que se, uno de los temas que se está tratando ahora y en el cual el gobierno, con mucha razón, dice, me quieren sacar todo, porque no me dejan sacar los 6.300 millones de dólares de la Reserva del Banco Central, por un lado, y el otro lado, por el otro lado me dicen que el impuesto al chique lo tengo que coparticipar más, con lo cual se saca más. Entonces, ¿cuál es el tema? El neoliberalismo, más allá de que hay trampitas electoralistas y demás hierbas, ¿no? Politiquerías baratas y cosas por el estilo. Pero hay cosas que no se pueden, vos sabés que me fui un poco cuando dije este... Sí, no te entendí lo del neoliberalismo. Porque del neoliberalismo. ¿Cuál es? Que el gobierno ajuste por el lado del gasto. Claro. Entonces, si ajusta por el lado del gasto, va a tener que decir los 180 pesos no van más, los planes no van más, el aumento a jubilados no van más. Entonces, todo eso, eso es lo que ellos quieren. Que es lo que pasó cuando estaba Cavallo, que le sacaron el 13% a los jubilados. Claro. Todo esto que nosotros vemos. Es la política de ajuste. Política justa. Bueno, y ahí estamos hablando lo que decíamos al principio, lo del modelo económico. Tenemos un modelo económico neoliberal y este modelo económico que es más participativo con la sociedad. Claro, yo no... Si vos me decís, vos estás de acuerdo con que se pague la deuda externa, yo te digo, sí, no me gustaría, pero es lo que tenemos. Una cosa es lo que a mí me gustaría que pasara, claro, y otra cosa es lo que puede pasar. Claro, una cosa es la expresión de deseo, claro. Claro, sí, mi expresión de deseo es que no se pagara. Claro. No en su totalidad, pero todo lo que asumió, lo que se le dio a la dictadura, no se debería reconocer. ¿Por qué no se debería reconocer? Porque yo le estoy dando plata, crédito a un usurpador del poder. Exacto. Entonces no puedo reconocer esa deuda. Sí, exacto. Pero eso es lo que uno entiende, pero investiguemos, lleguemos a la conclusión y después vamos a ver si lo podemos aplicar. Claro, exacto. Bueno, concluyendo, Hugo, entonces... Entonces, claro, es lo que decís vos. Una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que tenemos, ¿no? Claro. Yo ayer escuchaba un programa de... que muy conocido, pero yo no lo veía. 678. Sí. Ah, sí. Bueno, escuchando, me pareció muy interesante. Había un sociólogo anoche que dijo esto es toda la izquierda que la clase media soporta. Sí, hablaron de Martínez, que le hicieron un reportaje en La Nación. Claro, y La Nación se está despegando de Clarín, les cuento, porque este reportaje de este hombre es una forma de decir, darle un espacio a un sociólogo que habla a favor del gobierno, ¿no? De alguna manera. Y ha hecho otros comentarios, ha puesto a Cristina en un lugar más preponderante y ¿cómo se llama? Y lo estuvieron analizando en TN con otro ¿cómo se llama? Aunque Clarín tiene el 33% de La Nación. Sí, sí, ya lo sabíamos. Bueno, vamos a cerrar. Te damos las gracias, Hugo, por haber venido. No, al contrario, gracias. Te vamos a molestar en otra oportunidad y vamos a ir a unos chistes que nos va a contar Dorita. Sí, Hugo, bueno, gracias. Gracias, a ustedes, Hugo. Bueno, vamos a una cuestión de humorada. Bueno, es para nuestro compañero Ulises. Ulises es para vos. Es un abogado, porque son cuentos de abogado. Alumno derecho al presentarse a un examen oral. ¿Qué es un fraude? Es lo que el señor profesor está haciendo, responde el alumno. El profesor queda indignado. Lo que faltaba. Explíquese. Entonces el alumno dice, según el Código Penal, comete fraude todo aquel que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo. Así que, dos trabajadores estaban caminando por el costado de la ruta, es otra. Volviendo de una fábrica donde habían trabajado duro el día entero. Cuando un abogado que venía a toda velocidad con su auto importado los atropelló. Uno de ellos atravesó el parabrisas y cayó dentro del coche del abogado y el otro voló bien lejos, a unos 10 metros del lugar del accidente. 3 meses después, ellos salieron del hospital y, para sorpresa general, inmediatamente fueron a la cárcel. Uno por invasión de propiedad privada y el otro por huir del lugar del accidente. ¿Viste? Eso es lo que tienen las leyes, ¿no? Es como que las maneja. Bueno, había acá un mensaje en el celular de Cristian nuevamente que nos dice que en vez de estar discutiendo los números del Congreso, tendríamos que discutir los números del INDEC. Yo lo único que sé es que el INDEC es un centro de medición que fue puesto por el Fondo Monetario Internacional hace muchos años, es decir, que fue exigido para tener para que se lea la variable económica dentro del país y también determinar los intereses que nos iban a cobrar. Así que no sé, veremos más adelante qué tenemos que hacer con el INDEC o no. Qué pequeña opinión, aunque sea Hugo, ¿te parece a vos? Bueno, yo no hablaba de la INDEC. La gente que se me había ido. Pero no importa, te aprovechamos. No podía salir para no hacer ruido. Sí. Te aprovechamos. Bueno. No, mira, en eso prefiero mantenerme al margen por este tema. Uno, para hablar si los números del INDEC están bien o están mal, debe tener la información de lo que está relevando el INDEC, con lo cual habría que ir al INDEC y pedir todo un mamotreto bastante grande. Con el sistema anterior yo lo tenía. A ver qué es lo que está, el relevamiento que está haciendo. Claro. La ponderación es muy importante. Claro. Entonces sí. No se puede hablar así porque sí. Yo me acuerdo en el año 86, 87, que también había problemas con el INDEC, porque lo que medía, porque vos ibas a comprar, 88, 89, perdón, que era la época de la superinflación, y ellos te tiraban que había un 20% de inflación y vos te dabas cuenta que había un 100%. Entonces, toda la vida, hay que ver, ¿te acordás cuando decíamos, pero para compensar los aumentos, como era bajito el invento, nosotros decíamos, los equipos de buzo no aumentaron? Es decir, se podía, cosas suntuarias que no había. Claro. Las trampas que hacía Cavallo. Cavallo tenía a la telefonía. La telefonía era importada. Los grabadores. Sí. Sí, tenían, un corte. Sí. Bueno. Sí, bueno, la telefonía era importada. De tomarlos como importaciones suntuarias, la tomaba como importaciones de capital, como viene de capital. Claro. Es totalmente mentiroso. ¿Qué aporta al capital un grabador? Nada. Un teléfono. Nada. Claro, sí, con el mismo que tenía te podía hablar. No es los tiempos de ahora, donde vos sí podés decir un programa de computación. Sí. Bueno, nos van a sacar del aire. Nos van a sacar del aire hasta el sábado. Hasta el domingo. Hasta el domingo, porque cambiamos. Ah, sí, vamos a cambiar el horario de 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana, El domingo que viene. Lo decimos en dúo, ¿eh? Así, saben. De 9 a 10 de la mañana. Bueno. Hasta el domingo, entonces. Gracias, pero el Leonardo. Domingo que viene, gracias. Leonardo. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop. Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno. La Casa de las Máquinas de Coser. Representante exclusivo Jack. Máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt, Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14. Piso primero, departamento I.